CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Esperemos que estos 25 grados que están anunciando para hoy se presenten lo más rápidamente posible, porque todavía está bastante fresco. A ver, comenzamos con el ámbito parlamentario. Dentro de todas las declaraciones, entre ellas la de propia vicepresidenta Argimón, se perdió un poco algunos detalles y datos que son interesantes de repasar. Por ejemplo, la vicepresidenta Argimón apoyó el proyecto de Cabildo Abierto para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad. No como habían puesto en el diario País hace un par de días, que lo que querían era derogar la ley de caducidad. No, la ley interpretativa de la ley de caducidad. Darle todo su poder, diríamos, a la ley de caducidad, lo que se busca. Quitar la interpretación que se instaló durante el gobierno de Frente Amplio. ¿En base a qué? En base a que dice Argimón que las consultas populares han definido que esto sea así. Y que más allá de que guste o no guste, cuando la gente a través del voto determina una cosa, hay que hacerle caso. Por lo tanto, bajo ese argumento, la vicepresidenta Argimón defendió el proyecto de Cabildo Abierto vinculado a la derogación de la ley interpretativa de la ley de caducidad. También se le preguntó a Argimón cómo viene avanzando en la Comisión de Constitución y Legislación el otro proyecto de Cabildo Abierto que tiene que ver con violadores a los derechos humanos, que es la prisión, en este caso domiciliaria, para mayores de 65 años, que claramente tiene un eje, y ese eje es intentar sacar de la cárcel del Domingo Arena y de la Guardia Republicana, donde están detenidos personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, para que sus penas las puedan cumplir en sus casas. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre las dos situaciones. Ustedes saben que todo proyecto de ley en lo que tiene que ver con la coalición de gobierno implica primero conversarlo entre nosotros, siempre y cuando además no perdamos de vista que nosotros tenemos un acuerdo pautado y lo que está en el acuerdo es lo que hemos decidido avanzar. El resto obviamente forma parte de la dinámica legislativa y se verán los apoyos. ¿Eso es impersonal, tiene? Yo tengo una decisión tomada en todos los temas que implica aceptar lo que la ciudadanía asume. Y en ese sentido, ha sido mi accionar siempre en ese sentido, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Usted estaría dispuesta a derogar esa ley? Porque esa ley contradice dos fallos populares también. Sin lugar a dudas, para mí, el fallo popular es lo que debe respetarse. Y ahí tenían la palabra entonces de Argimón sobre este tema. Y lo hizo durante lo que fue la presentación de la actividad que va a realizar en nuestro país la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el doctor Pérez Manrique, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Estuvo en la actividad el canciller Bustillo, en representación del gobierno. Estuvo en la actividad la propia vicepresidenta Argimón, estuvo también John Pérez, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, estuvieron integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el comisionado parlamentario. Bueno, y allí pudimos hablar cuando terminó la actividad, con el presidente de la Corte Interamericana, Pérez Manrique. Entre otras cosas, le planteábamos el tema, también ustedes lo escuchaban ayer, vinculado a las redes sociales y el mal uso de las redes sociales, donde él llamó a tener un contralor parecido al físico para que de allí no se violen los derechos humanos, no se generen enemistades o se ataque con mentiras planteándolas como si fueran verdades. Pero obviamente que a partir de este proyecto de derogación de la ley interpretativa de la ley de caducidad, también a Pérez Manrique, como integrante de la Corte Interamericana, se lo consultó. Pérez Manrique dijo que ya la Corte Interamericana había hecho referencia a esta temática en el llamado caso Gelman, que es un caso que estará también sobre la mesa entre los que serán analizados por parte de la Corte Interamericana, solo que sería el único caso que va a estar reservado, no va a ser abierta la sesión, se va a realizar en Colonia. Creo que las dos actividades que se hacen en Colonia son la del caso Gelman y la del tema de la AMIA. Van a sesionar en Montevideo en algunos casos, pero también va a haber una descentralización, van a tener alguna actividad en Maldonado y van a tener estas dos actividades en Colonia que recién establecíamos. En un caso abierta la causa para que la población comparta y en otro caso vinculado al caso Gelman cerrada. Lo que manifestaba allí es que lo que ellos tienen la conclusión es que la ley de caducidad en su plenitud, sin la interpretación, sin la ley interpretativa, generaría problemas en la búsqueda de verdad y justicia, en la aclaración de algunos casos, y que si Uruguay recorriera ese camino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que sacar alguna declaración. Nosotros le preguntábamos por el tema de la voluntad popular, porque es del eje que se toma Beatriz Argimón para manifestar que ella acompañaría la propuesta de Cabildo Abierto. Lo que nos dijo en este caso Gelman es que ya se había laudado eso. Lo que nos dijo en este caso Pérez Manrique es que ya se había laudado esto en el llamado caso Gelman y que claramente se estaba en contra de que se plebiscitara temas que tengan que ver con derechos humanos. Van más allá de la voluntad directa de la ciudadanía el tema del respeto a los derechos humanos. También se le preguntó si se extrañaba de que el presidente de la República aún no contestara un pedido de reunión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había formulado. Escuchamos lo que decía Pérez Manrique. En la Torre Ejecutiva, en la última vez, que fue la que yo participé, y lo que se hace es se intercambia información y fundamentalmente se conversa con los presidentes cuáles son las inquietudes de la Corte sobre algunos problemas internos que tienen que ser dilucidados en el seno de la OEA, que es, por ejemplo, los temas de tipo presupuestal y también temas que tienen que ver con la vinculación del país con la OEA, con la vinculación del país con la Corte. Presidente, ¿hay una intención para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad? ¿Esto puede generar problemas teniendo en cuenta los fallos internacionales? Bueno, recordemos que en el caso Gelman la Corte se pronunció en el sentido que esta ley no podía significar un impacto negativo para investigar y para ubicar primero a las personas desaparecidas y en segundo lugar para investigar las eventuales responsabilidades individuales respecto a la desaparición de esas personas. Yo no puedo hacer apreciaciones sobre el futuro, pero si pasara un evento de ese tipo, seguramente será puesto en conocimiento a la Corte y la Corte, con la integración que corresponde, tomará una decisión. ¿Pero habría una contradicción entre reinstaurar la caducidad, la pretensión punitiva del Estado y cuáles son esos fallos? Bueno, lo va a tener que resolver la Corte, en la que yo no participo, pero parecería que sí. ¿Aunque haya una consulta popular que lo avala? Bueno, la Corte ese tema ya lo resolvió en Gelman. El tema justamente de consultas populares, derechos humanos, ¿las mayorías tienen la razón? La Corte lo resolvió en Gelman y en otros casos. Es decir, el tema de los derechos humanos está basado en la dignidad humana. Y la dignidad humana requiere, para eso existen los tribunales, tanto a nivel nacional como internacional, requiere una protección que va más allá de la voluntad de las mayorías políticas, sino que tiene que ver esencialmente con la afirmación de un valor que es sustancial y consustancial a la propia existencia del ser humano. Esa es la posición de la Corte Interamericana. ¿Los derechos humanos están por encima de cualquier plebiscito? Los derechos humanos están, lo dije en mi discurso, están en el centro de la cuestión y no se puede desconocer los derechos humanos, porque si desconocemos los derechos humanos estamos en una sociedad que no es democrático. Presidente, sería una mala señal derogar la interpretativa. Ustedes me hacen una pregunta en el plano jurídico, yo la contesto en el plano jurídico, no juzgo intenciones, así que, y no juzgo señales. Vuelvo a repetir, la Corte, ante una situación de esta, en un caso que está en trámite, porque el caso Gelman está en trámite, al punto que se va a hacer una audiencia de supervisión de cumplimiento en Colonia el día jueves próximo. Entonces, un caso en trámite, más allá de lo que he dicho, no, no puedo jugar intenciones ni puedo avanzar. Ahí tenían la palabra entonces de el doctor Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en nuestro país estos días. Tras la pausa, se votó finalmente en la noche de ayer, a eso de las 10:30 de la noche. Es media sanción, es decir, Cámara de Diputados, la primera Cámara, la salida que el ministro Mieres genera para intentar que la denuncia ante la OIT de la negociación colectiva hecha por empresarios se levante. Nosotros ya hemos dicho que tanto los empresarios, la Cámara de Comercio como la Cámara de Industria, al igual que el PCNT, no están de acuerdo con esta salida, no la consideran la mejor, más allá de que tiene coincidencias con la de Ernesto Murro, pero la de Ernesto Murro ya había sido también rechazada, por el propio PCNT. Ayer se trató este tema, decíamos, llegando hasta la noche el debate, y se aprobó finalmente con los votos de la coalición multicolor. Ahora pasó al Senado, el Frente Amplio votó en contra. Pero durante lo que fue el debate en sí hubo problemas que desnudaron nuevamente situaciones complejas dentro de la coalición de gobierno. En este caso entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que hizo que hasta el Partido Nacional, a través del diputado Juan Martín Rodríguez, cuestionara la mesa, pidiera que fuera cuestionado el presidente y bajado del estrado para que presidiera otra persona, a Ope Pasqué del Partido Colorado. Y tuvo que ver con un pedido de cuarto intermedio del Frente Amplio y una votación que Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez es del riñón del desaparecido Jaime Trobo, del herrerismo, solicitara que fuera el voto nominal. Lo que se le intentó explicar por la mesa es que si el voto era nominal con la cantidad de diputados que son, en vez de una hora, iban a tardar 3 horas entre la votación y el cuarto intermedio. Y que no era lógico, decía en este caso Pasqué, y que en todos los años que tiene como legislador no había escuchado nunca, de que se pidiera voto nominal para un cuarto intermedio. Van a escuchar después el debate y la discusión, el apoyo que el Frente Amplio del Partido Colorado terminó dándole a Ope Pasquet, el enojo de Juan Martín Rodríguez, pero insisto, en algún momento hasta Juan Martín Rodríguez a nivel de prensa manifestó que el Frente Amplio se había retirado de sala, cuando en realidad era un cuarto intermedio de una hora, no un retiro de sala, estuvo en sala y no acompañó el proyecto vinculado a el cambio en la negociación colectiva. Por lo tanto, el debate se dio después de ese cuarto intermedio. Seguimos con la información. Entonces decíamos, bueno, se dio toda esta discusión, este debate, diríamos accesorio a lo que fue el tema central, que tenía que ver con el cambio propuesto por el Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva para levantar lo que es la denuncia realizada ante la UT por parte de las cámaras empresariales. A partir de un pedido de un cuarto intermedio de una hora del Frente Amplio, el diputado del Partido Nacional del sector herrerista, Juan Martín Rodríguez, intentó imponer un voto nominal. Desde la mesa, el Colorado Pepasqué dijo que eso no correspondía y hubo lío en la coalición de gobierno. Vamos a escuchar. Al tratamiento del cuarto punto del orden del día, negociación colectiva. Para una moción de orden, pide la palabra el señor diputado Tucci. Gracias, presidente, para solicitarle a la Cámara un cuarto intermedio de una hora. Se va a votar el cuarto intermedio. La moción de orden no tiene discusión. Se va a votar la moción de orden planteada. No tiene discusión, señor diputado. Es una moción de orden, presidente. Estaba pidiendo votación nominal, pero la moción de orden debe votarse de inmediato. Es el criterio de la mesa. Es el criterio de la mesa, señor diputado. Moción de orden se vota de inmediato. El señor diputado Rodríguez cuestiona la mesa. Se va a votar el cuestionamiento. Los que voten por la afirmativa estarán respaldando la actuación de la mesa. Los que voten en contra, obviamente, están desautorizando lo expresado por la mesa. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, sí van a expresar. 53 en 86, afirmativa. La mesa entiende que una moción de orden debe votarse de inmediato. Es el criterio que fue cuestionado y que fue aprobado por la Cámara. Así que se pone a votación en el cuarto intermedio de una hora propuesto por el señor diputado Tucci. Se está votando. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. 49-86, afirmativa, la Cámara pasa... Artículo 93 establece, bastará un tercio de voto de los presentes para que la votación sea nominal. La moción correspondiente no tendrá discusión, debiendo votarse inmediatamente. A su vez, el artículo 83 establece, en el curso de la votación nominal o después de la sumaria, podrá fundarse el voto, disponiéndose al efecto de hasta 3 minutos. Presidente, los únicos dos casos donde el reglamento expresamente establece que no está habilitado el fundamento de voto son el 51, la media hora final, y el 153, la media hora previa. Por lo tanto, usted, presidente, tendría que habernos dejado permitido primero la votación nominal, porque así lo establece el reglamento, y segundo, eventualmente, en ese caso, proceder al fundamento de voto. Esperemos que este hecho, que entendemos que no corresponde y viola el reglamento, no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Les pido que no dialoguen, por favor. Yo, naturalmente, no puedo debatir con los señores representantes. Al solo efecto de que quede claro cuál fue el criterio aplicado, voy a decir sucintamente lo siguiente. Yo entiendo que la forma de votación de una medida no puede frustrar la medida misma. La moción de intermedio propone la interrupción del trabajo de la Cámara. Si se aceptase que eso pudiese someterse a votación nominal, en la cual cabe además el fundamento de voto, llegaríamos al resultado, a mi juicio, inadmisible, de que el trabajo de la Cámara que se quiso interrumpir mediante la moción de intermedio se podría prolongar durante casi 3 horas, digamos, o mucho más, lo cual me parece reñido con la naturaleza de una moción de orden. Y ratifica mi entendimiento, que podrá naturalmente ser discutible y estar equivocado, lo que es la práctica parlamentaria que yo he tenido ocasión de presenciar en esta cuarta legislatura. Nunca vi una votación nominal para una moción de intermedio. Pero, en fin, ese es el criterio que yo quiero simplemente dejar expresado para explicar mi proceder. Y nada más. Señor diputado Rodríguez, le doy la palabra por última vez para terminar este intercambio de pareceres, pero que no puede prolongarse indefinidamente, usted lo entiende, no puede ser un diálogo entre usted y yo. Habitualmente las discusiones reglamentarias son aburridas y tediosas, es verdad, presidente, usted sabe, al igual que yo, que no es lo que más genera el debate, pero como ciudadanos que fuimos elegidos por la gente para cumplir la Constitución, cumplir la ley y cumplir el reglamento, entendemos que su postura, su decisión, que tal vez no condice con el desarrollo final o con el objetivo final, es lo que establece el reglamento. Para una constancia, el señor diputado Tucci. Gracias, presidente. En realidad son dos constancias. La primera es el respaldo de la bancada del Frente Amplio a la mesa. Y en segundo lugar, nos interesa que quede recogido en las versiones taquigráficas de que ante información que circula en la prensa vinculada a que el Frente Amplio se levantó de sala y se fue, nosotros queremos expresar con mucha claridad que el Frente Amplio planteó en la interpartidaria, que es donde corresponde, la posibilidad de solicitar un cuarto intermedio y la interpartidaria lo avaló. Había solamente una duda, cabe decirlo, del coordinador de Cabildo Abierto. Pero el Partido Nacional, en la voz de sus coordinadores, y el Partido Colorado, y el Partido Independiente, que también participó, y el Partido de la Gente, habían avalado la posibilidad de esta instancia. Le hace mal a la política mentir, y mucho más cuando hay micrófonos por delante, presidente. Muchas gracias. Para dejar una constancia, tiene la palabra el señor diputado Egipani. Gracias, presidente. Expresarle, en nombre de la bancada del Partido Colorado, nuestro respaldo a su interpretación del reglamento y a la interpretación del reglamento a la luz del sentido común. Porque si usted hubiera permitido que una moción que proponía que esta Cámara interrumpa su trabajo y que cada uno de los diputados fundamentara su voto o que votáramos nominativamente, eso hubiera frustrado el objetivo planteado en la moción, que al ser una moción de orden no admite discusión. Entonces, usted aplicó el reglamento a la luz del sentido común. Y en esa medida respaldamos su interpretación. Gracias, presidente. Y luego se pasó, como decíamos, a la votación y terminó como terminó. El Frente Amplio no se retiró de sala. Lo digo porque a mí también me llegó el comunicado, aunque yo ya no estaba fuera de horario, de prensa de Juan Martín Rodríguez, diciendo que Juan Martín Rodríguez iba a hacer declaraciones porque el Frente Amplio se había retirado de sala. No se había retirado de sala, había sido votado un cuarto intermedio. Y lo otro es que también, yo con los años que tengo a nivel parlamentario, nunca escuché de que se haga una votación nominal por un cuarto intermedio. Es más, duraría mucho más la votación nominal que el cuarto intermedio, aunque sea de una hora el cuarto intermedio. Fíjense si fuera de 15 o media o 30 minutos. Una votación nominal te lleva 2 o 3 horas. Lo concreto es que se vuelven a mostrar fisuras dentro de la coalición de gobierno en situaciones además que no son, diríamos, principales. Decíamos que eran temas accesorios, pero habla de cierto nerviosismo que hay en algunos sectores del Partido Nacional y en parte de algunos legisladores. Nos fuimos afuera, o nos vamos afuera del Parlamento, porque en el anexo, afuera, en la parte de afuera, en la explanada del anexo, las Madres de Cerros volvieron a protestar porque quieren que se apruebe el proyecto de ley de internación con voluntad anticipada de personas adictas. Ya cuenta con el voto de la Cámara de Diputados, pero falta en el Senado y en el Senado se ha trabado. Se les dijo que en este caso iba a ser retomado después de la rendición de cuentas, como la rendición de cuentas ya finalizó, a fin de recordarles esa promesa. Las Madres de Cerro, junto con grupos de jóvenes que están recuperándose de las adicciones, concurrieron al anexo del Palacio Legislativo y se mostraron nuevamente para que las recuerden. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Hoss, vocera de las Madres de Cerro. Que teníamos que esperar a que terminara la rendición de cuentas y acá estamos mostrándole al Senado que terminó la rendición de cuentas y seguimos firmes, reclamando lo que hasta hace un año todavía sigue durmiendo en el Senado, ¿no? El proyecto de ley había sido aprobado en diputado, había conseguido esa después de muchos años de pelea, en este caso una garantía de que el Parlamento iba de alguna manera a avanzar. ¿Qué pasa ahora en el Senado de la República? ¿Han podido conversar con algunos legisladores? Mirá, los legisladores se acercan, los legisladores prometen, pero bueno, lo que nosotros estamos siguiendo reclamando es que nadie toma importancia en este tema y cada día se nos mueren más hijos. Un año cumple el 13 de octubre que está en el Senado. Esperemos que toda esta movilización sirva para mostrarle lo que está pasando. La llegada de los legisladores, ¿es institucional o en particular individual? Porque veo que acá está llegando Manini Ríos, pero digo, ¿llegan día uno o hay un compromiso general? Mirá, nosotros invitamos a todos. Hoy de mañana le mandé al presidente de la República que sería un buen momento que nos acompañara en todo esto. Bueno, es decisión de cada uno estar presente con las familias y con los chicos que están mostrando que la rehabilitación vale la pena o no. Eso va en la conciencia de cada uno. Ha cambiado un poco la movilización. Antes venían ustedes solas, hoy están acompañados también por los muchachos que veo que están. Son una comunidad, Renovación se llama la comunidad, y bueno, las mamás y las familias acompañan a todo este proceso y ellos están muy agradecidos porque las familias tienen este compromiso. ¿Saben, han podido hablar también con algunas autoridades del Poder Ejecutivo o no han tenido contacto? Mirá, con el tema de la rendición de cuentas fueron dejando todo esto de lado. Por eso te digo, llega el momento que decimos, bueno, basta, hasta acá llegamos, a ver qué va a pasar ahora en más. Por último, ¿cuál es la situación en la que se encuentran los jóvenes? ¿Siguen en la misma situación, en la misma realidad? En la misma situación, cada vez menos psiquiatras, las puertas de emergencia de todos los departamentos no cuentan con psiquiatra. Entonces creo que estamos en un gran debe y ACE está en una gran falta, como venía prometiendo desde hace muchos años atrás, no está cumpliendo. ¿La casa a medio camino? Y hay una sola casa a medio camino y acá en Montevideo. ¿Qué hace la gente del interior? Acá venimos por todos los hijos de todo el país, no solamente Montevideo. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, hablando del caso COSE, del tema Astesiano. Le marcábamos nosotros que COSE vinculó ese tema con su situación de juicio político, dijo que era una cortina de humo para tapar el tema Astesiano, que le causaba vergüenza ajena. Nos dijo Argimón que no había escuchado esa conferencia de prensa de Carolina COSE, pero que en caso de que lo hubiera manifestado, cosa que sí lo hizo, le pedía mayor cautela desde la representatividad que tiene a la hora de referirse al gobierno nacional. Vamos a escuchar a Argimón. Bueno, No conozco si el partido estaba en su totalidad, por lo menos el órgano máximo, el directorio del partido, creo que no estaba notificado de este tema. Ustedes saben que muchas veces la independencia en el accionar legislativo es lo que se prioriza. Pero me parece que hubiera estado bueno una coordinación con el partido. ¿La imagen del país se puede ver perjudicada por este tipo de actividad? ¿Por qué actividad? Por la actividad vinculada a un juicio político a sabiendas de que no están los votos a nivel del Senado de la República. No, la imagen del país trasciende a lo que son realidades puntuales de un departamento del país. Esto es parte de una dinámica de un legislativo comunal que se respeta, pero que no tiene nada que ver con la imagen país. ¿Le sorprende que la vicepresidenta, que la intendenta Cose ayer haya hablado de vergüenza ajena cuando habló de algunas situaciones que tocan al Partido Nacional y aparte el gobierno de la República? No escuché a la intendenta Cose, pero hablar de vergüenza nacional es una categorización que me parece que hay que tener cuidado cuando somos actores de primer nivel de responsabilidad política. Se habló de cortina de humo, mencionó, por ejemplo, hizo alusión al caso Astesiano, también al caso Marcet, en referencia a este tema. Mire, la verdad, la vida institucional pasa por distintos órdenes. El orden comunal es uno y el nacional es otro, y se están tratando todos los temas allí donde se tienen que tratar. O sea que no comparto lo de cortinas de humo porque todo está, es más, en breve se va a plantear por parte de la bancada del Frente Amplio una solicitud de comisión general a efectos de uno de esos temas. Por lo tanto, la dinámica del país va en distintos niveles y todo se está tratando. Eso es democracia. A propósito, en esta sala se define, como decía usted, cuándo va a ser la comparecencia de Heber. ¿Sería bueno que también viniera, además de Ferrés y de Garcés, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, teniendo en cuenta además la información de las autorizaciones por excepción de ingreso al país? Eso lo define la bancada que presenta la solicitud. Todavía no la... En eso que tiene la razón Argimón, quien define eso, más allá de que sea una invitación, porque no se los puede convocar directamente a los integrantes de presidencia, lo define la bancada que lo hace, y en este caso es la bancada de Frente Amplio. La bancada de Frente Amplio solo llamó a, en este primer caso, puede haber después algunas otras derivaciones, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia de la República, y Álvaro Garcés, director de Inteligencia. No lo llamó a Álvaro Delgado, por lo tanto, no, la convocatoria de Delgado no se hizo. Hablando de este tema, hablamos justamente con el miembro convocante, con Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio, que será quien haga las preguntas hoy a las 3 de la tarde cuando comience la actividad legislativa por el tema Astesiano. Escuchamos lo que nos decía. Vamos a ir hasta el fondo del asunto. Esta es la primera instancia parlamentaria que nosotros realizamos para tener información veraz e institucional. Pueden haber otras en el futuro. Nosotros no descartamos absolutamente ninguna porque este es un tema que todos los días surge información nueva. Así que, en este sentido, lo que estamos generando es una instancia para que los implicados y los jerarcas directos y responsables de esto nos den información. Justamente, usted decía recién una cosa muy importante. El gobierno siempre hace conferencia de prensa. Sobre este tema hemos tenido una cantidad, una catarata de intervenciones que son contradictorias entre sí, y lo que precisamos hoy es claridad del gobierno. Precisamos toda la verdad. Los uruguayos quieren saber toda la verdad. Después hay aspectos que están investigados en la justicia, de los cuales el Parlamento no se va a involucrar. La herencia maldita, Sánchez. Con respecto al tema de un funcionario con antecedentes de contrabando en la Embajada Argentina, ¿había pedido información? ¿Tuvo información sobre eso? Hasta el momento tampoco hemos tenido información. El gobierno, que se caracteriza por decirse transparente, ha informado bastante poco. Debemos recordar que en el caso de la Guardia del Presidente, ya en el 2020, el Frente Amplio realizó pedidos de informe que no fueron dados respuestas. Así como tampoco nos han dado respuesta sobre, en este caso, poner una persona con antecedentes de contrabando al frente de nada más ni nada menos que nuestras actividades comerciales de la Embajada en la República Argentina. Sánchez, la posibilidad de la que aparezca el tema de la herencia maldita en el Ministerio del Interior está allí a partir de algunas declaraciones de algunos senadores, como la senadora Bianchi. ¿La esperan en la discusión, en el debate de mañana? De la senadora Bianchi uno puede esperar cualquier cosa. El problema después es que tenga pruebas para sostener lo que dice. Lo que está claro es que Astesiano lo puso este gobierno, no es una herencia del Frente Amplio, ¿no? La posibilidad de conformar una comisión investigadora. Sé que el Frente Amplio en esto a veces se toma algún tiempo más, espera pronunciamiento de la justicia, también porque en algún momento lo esgrimió como un argumento para oponerse a la conformación de otras investigadoras. Ahora, ¿no amerita esta situación la conformación de una investigadora? Tiempo al tiempo. Lo que hay que hacer es que la justicia investigue sin ningún tipo de intromisión. Y si yo creo una comisión investigadora de los temas que está investigando la justicia, me estaría entrometiendo en el trabajo de la justicia. Habrá que ver qué otras circunstancias. Acá estamos llevando adelante acciones, desde el punto de vista de la oposición, responsables. Primero pedimos que venga el gobierno a dar explicaciones serias, veraces y contundentes con responsabilidad. Toda la verdad. Posteriormente veremos qué sigue agregándose a este tema, que parece ser que tiene muchos más condimentos de los que hemos descubierto hasta ahora. Estamos en la punta del iceberg, no hay que apurarse. Ahí tenían la palabra de Sánchez. Yo insisto que en realidad, si no hubiera estado el pedido de investigadora contra Charles Carrera, y el argumento de Frente Amplio es que no lo vota porque el tema está en la justicia, se hubiera generado una investigadora sobre el tema Astesiano por parte del Frente Amplio. Lo que pasa es que ahí se les caería el argumento con el que ellos establecen no votar esta investigadora, que todavía le preguntábamos al senador Carlos Camí, que era lo que nos quedaba para escuchar, pero no lo vamos a poder escuchar porque nos falta tiempo, que la bancada de senadores del Partido Nacional ayer defendió la postura de los ediles en torno al tema del juicio político. Una de las últimas preguntas fue esta: si ya está establecido cuándo sería el pedido de investigadora sobre Charles Carrera, y nos dijo el senador Carlos Camí que ese tema no había estado en la discusión ayer de la bancada de senadores que se hizo en la tarde del Partido Nacional. Supongo que está demorado también para saber qué es lo que pasa hoy con el tema de Astesiano y el régimen de comisión general. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.